Muy buenas noches a todos, saludos desde los estudios de Nova Onda. Aquí damos comienzo a una nueva edición de Nova Club. Una semana más, un sábado más, aquí preparados con la mejor música electrónica para acompañarte en los próximos 120 minutos. Para esta noche, dos nuevas y trepidantes sesiones nos esperan. Para disfrutar en este pequeño ratito que tenemos con vosotros aquí en los sábados noche, como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Mandamos también un saludo al señor Domingo Darvinil, que lo hemos tenido ausente las dos últimas semanas, pero ya está por aquí otra vez, con ganas de darlo todo. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, pues ya lo primero que quería hacer, pedir disculpas por los dos últimos programas, habermelos saludado, haber hecho pellas y eso, y haber estado pues más liado que no sé ni qué decir, pero que ya estamos de vuelta con muchas ganas, con unas ganas increíbles de escuchar las dos sesiones de esta noche, que son del más alto nivel de los que hemos tenido por aquí, tanto musicalmente como técnicamente. Creo que vamos a escuchar dos sesiones muy potentes y que nada, Frank, que deseando que vayan pasando los minutos para que vayamos escuchando estas sesiones. Pues sí, hay muchas ganas porque las dos sesiones de la noche la verdad es que prometen y mucho. Por un lado tenemos al señor Perk, que es un hombre de Alicante que me ha dejado impresionado con la sesión que nos ha enviado para esta noche. Yo creo que es de las sesiones más interesantes, sin querer desmerecer a ninguna de las que nos han llegado, pero es una de las sesiones más interesantes que hemos podido tener entre las manos, con mucha evolución, con mucho sonido diferente, con mucha inteligencia al mezclar y, bueno, pues eso, con lo que suele ser una sesión de Per, que realmente en directo solamente lo he podido escuchar una ocasión. No sé si lo recordarás, Fran, en el FanWest, en aquel festival que estuvimos hace ya un año y medio, una cosa así, no sé exactamente cuánto fue, y lo estuvimos viendo pinchar un ratito en una cabaña que había en uno de los recintos de allí, la cabaña pequeñita, las cabinas que había montadas. Sí, pues mira, fíjate, no me acordaba yo que era este chico el que estuvo allí pinchando. No lo había asociado hasta ahora que lo acabas de comentar. Como estábamos diciendo, una sesión con una visión de la electrónica muy peculiar, donde podemos encontrar sonidos muy oscuros, muy underground. No sabría explicarlo. Creo que lo mejor es que la gente lo escuche, la valore por sí mismo y, bueno, yo creo que gustará. Yo creo que tiene un tinte muy entre retro y espacial, retro por el sonido que lleva y espacial por el propio título que lleva la sesión que nos ha mandado. Digamos que sí, ahí es donde la encajaríamos exactamente. Esas son las palabras que definirían el set que estamos a punto de pincharos. Y nada, ese como primer invitado. Y para la segunda hora, pues tenemos un hombre que ya no sé cómo no ha estado aquí en el programa antes, el señor Víctor Prieto. La verdad es que yo creo que porque se nos había pasado, simple y llanamente, ¿eh? Porque no habíamos caído, como lo tenemos bastante presente habitualmente, lo que es nuestro reproductor de música y demás, como que parece que lo teníamos, lo habíamos ya pinchado y sin embargo, ¿no? Y es uno, yo podría poner la mano en el fuego, de que es el hombre con más técnica musical, lo que es a los platos que hemos tenido hasta ahora aquí en Nova Club. Sí, eso quizás es indiscutible porque, bueno, como vais a poder comprobar en la segunda hora del programa, este hombre mezcla de una manera increíble, pero bueno, muy cercano a la perfección, por decirlo de alguna manera. Todas sus sesiones lo demuestran. No he escuchado yo esta sesión, no sé qué palo lleva en esta ocasión, porque Víctor, las sesiones que tengo más escuchadas son las de tecno, así más de la vieja escuela, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y no sé de qué palo va a haber en esta ocasión, Fran. Pues la he escuchado yo durante un ratito y bueno, decir que es tecno de mucha calidad, música muy bien escogida, digamos más algo más suave a lo que nos tiene acostumbrados. No es tan dura como estas últimos sets del tecno este más old school que hemos podido escuchar, pero vamos, que es una sesión increíble. Estoy deseando escuchar las dos. Así que pues nada, creo que vamos a ir empezando, ¿no? Empezamos con Perk, ¿no? Comenzamos con Perk, que va a merecer la pena, que la gente, si tiene cualquier tipo de aparato para grabar, que no lo dude, que no se espere a que esté colgado el podcast la semana que viene. Y si puede, que ya se la grabe y así la puede ir disfrutando lo que resta de fin de semana, pues una y otra vez. Pues nada, lo dicho, vamos a dar comienzo, primera sesión de la noche, nos marchamos hacia Alicante, el señor Perk a los platos. Thank you. It's happening to you, baby. And it's LB Bad. The Prince of Dance. I'm happening to you, my love. You lay your head down at night. You dream of me with all your might. This dream is real. It's not a dream. Open up your eyes and you will see that it's me, the Prince LB. You see, aren't we lovely? Y nos encontramos en el ecuador del programa. Llegamos hasta la medianoche aquí en Nova Club, disfrutando de la sesión del señor Per desde Alicante, con su visión personal de lo que es el sonido techno, sonidos más underground. La verdad es que una sesión con muchas sorpresas, mucho cambio, ¿no, Domingo? Mucho cambio, mucha evolución y aquí se nota, porque lo que está entrando de fondo es un tema de una formación llamada Close, que es un tema que hemos estado pinchando durante bastante tiempo con creo que son 3-4 cortes muy aprovechables del sello Turbo, del sello del señor Tiga, y que está muy en boga a día de hoy. Empezó como un tema bastante desconocido y es de los cañeros, de los que te ponen la pista del revés, y es lo que es básicamente esta sesión, una sesión que va de un poco del tono más tranquilo a poner de revés cualquier pista del planeta. Exactamente, sesión recomendadísima para toda esa gente si ha llegado tarde, que no ha podido escucharla desde el principio. Pues la semana que viene, sin lugar a dudas, de descargarla, porque bueno, merece mucho la pena. En nuestra web tenéis ya actualizado la sección de los artistas, donde podéis encontrar más información acerca de la gente que está esta noche aquí en Nova Club como invitados, y podéis ir accediendo pues a las sesiones que van sonando aquí, además de muchas otras más, para que podáis valorar y bueno, seguir el trabajo de todos estos artistas. Nosotros continuamos, porque esto continúa. Esto es Nova Club, ya lo sabes. Bienvenido si acabas de llegar. Nos escuchas como siempre 101.9 FM, www.novaonda.net. Nos vamos ahora con el segundo invitado de la noche. Nos marchamos desde Alicante, cogemos el coche, llegamos hasta Madrid. ¿Y a quién tenemos por aquí? Pues nos encontramos al señor Víctor Prieto, un hombre de los que a tres platos y a cuatro platos hace virguerías. Es de los que escuchar y ver una sesión, sobre todo ver una sesión en directo suya, es un aprender en cualquier momento. Técnicas de un manipulador de los platos, de los de la vieja escuela, pero de los que no deberían haber desaparecido, que hablamos mucho como de la vieja escuela, pero es que realmente es de cuando había calidad, de cuando la gente se complicaba la vida en la cabina más que darle a un botón y que te haga el efecto la maquinita. Entonces, este hombre, además de ello, pues está metido en una de las páginas más importantes e influyentes de la electrónica a día de hoy, que tú además muy bien la conoces, ¿no, Fran? Sí, bueno, estamos hablando de la página o blog, digámoslo así, de Electronic and Roll. Sin duda, una de las páginas más punteras hoy en día acerca de electrónica de calidad en general. Sobre todo es por su contenido, porque, gráficamente es para darles un tironcete de orejas, porque no es que sea la bomba gráficamente. No, pero es que no hace falta. Realmente tienen unos contenidos suficientemente importantes y potentes para que lo que es el grafismo y la lucecita y el diseño brutal que tienen otras muchas páginas en internet y que luego no ofrecen nada, pues no sea necesario. Exactamente, esta es todo lo contrario. El contenido que incluye esta web es siempre de calidad, te enteras de muchas cosas como lanzamientos, valor de artistas, cualquier noticia relacionada con el panorama electrónico está a pie de calle en esta web. Sin duda la recomendamos desde Only for DJs o desde Nova Club. Oye, la costumbre, ¿eh? La costumbre, es que ya no sabe dónde está uno siquiera. Bueno, que para el que no lo sepa, aparte de este Nova Club, pues nos podéis escuchar a lo largo de la semana. Estamos ubicados los dos los miércoles. El vinilo asesino, que es el elemento ese que hago yo, el programa que hago yo, de 9 a 10 de la noche. Y luego a continuación, pues para salvar los muebles, llega el señor Fran F. en Only for DJs a partir de las 10 de la noche hasta las 11. Exactamente, porque si alguno solamente nos conocéis aquí por el Nova Club, pues deciros eso, que los miércoles también estamos aquí en la misma emisora, desde las 9 hasta las 10 tú, y de 10 a 11 pues estoy yo como siempre, pues bueno, ahí apoyando un poquito más, es lo que es esto de la música. Pues nada, no nos vamos a enrollar mucho más y creo que vamos a dar paso al segundo invitado, porque hay muchas ganas de escuchar la sesión que viene. Así que nos vamos ahora, como ya hemos dicho, hacia Madrid. El señor Víctor Prieto a los platos, disfruta de su sesión, del buen tecno y de su gran técnica en las cabinas.

We'll be right back. Continuamos en Nova Club a través del 101.9 www.novaonda.net para todos esos oyentes que nos están escuchando a través de la red. Aquí estamos acabando la sesión de mezclas de hoy. Estamos disfrutando del set del señor Víctor Prieto. Como hemos comentado hace un ratito al inicio del programa, una sesión algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados, porque nos tiene como costumbre un set bastante, digamos, contundente. Sí, más duro. Más duro. Y bueno, hoy hemos podido ver una sesión distinta a eso, pero música de calidad, buen techno, y la cual pues también hay que decir que ha empezado bastante suave, pero estamos ya en un momento un poquito más álgido, digamos. Habéis podido ver la increíble técnica de este hombre frente a los platos, la verdad es que yo lo admiro mucho. Y bueno, vosotros ya os hemos dicho que si queréis más información en nuestra web www.novaclub.es ya lo tenemos colgado y podéis acceder a su web de contacto, a SoundCloud, para que podáis seguir disfrutando del buen hacer de este hombre. Escuchando sesiones de tanta calidad como la de Víctor Prieto, estoy yo pensando que lo mismo la señora alcaldesa nos está escuchando en estos momentos, porque seguramente sea seguidora de Nova Club, y que lo que tenemos que hacer es apoyar aquí en esta ciudad y hacer un festival Nova Club financiado al 100% por el ayuntamiento, y que nos ayuden a traer a todas estas máquinas al Albacete, por lo menos aunque sea una vez, aunque nos peguemos el panzazo y no ganemos un duro, pero bueno, aquí están las arcas públicas, si no es para de vez en cuando hacer alguna apuesta cultural a fondo perdido. Oye, pues no es ninguna tontería, ¿eh? Sería algo estupendo que podemos llegar a hacer eso, y bueno, ojalá nos esté escuchando la alcaldesa, como tú dices, y mañana mismo nos llama por teléfono. Oye, chicos, mira, ¿qué os parece si montamos esto? Como para eso, para decirnos que cojamos las maletas y le vamos atacando. También veo eso más fácil. Bueno, pues nada, estamos llegando ya al final del programa, se nos acaba el tiempo. Es una pena, pero no tenemos más remedio que irnos marchando y dejando sitio para el siguiente espacio. La semana que viene volveremos a estar aquí de nuevo con nuevas sesiones, nuevos DJs, nuevos artistas, y como siempre, para disfrutar con vosotros y bueno, pasarlo bien y conocer música y bueno, todo esto que se suele decir. Como siempre, Domingo, ha sido un placer. Igualmente, Fran, volvemos en 7 días, y que lo que estaba diciendo, que la gente que tenga iniciativa, que busque música, que se nutran y no solamente se esperen a que se lo ordenen todo en bandeja, que no solamente existe la radio, que si no estamos en la época de internet, pues ponernos ahí a navegar y a rebuscar y a investigar, que si no es ahora, no va a ser nunca. Exactamente, hay muchas cosas por descubrir y bueno, no podemos perder el tiempo y hay que indagar un poquito más a fondo. Sin más, nosotros nos tenemos que marchar, como ya hemos dicho, en 7 días volvemos a estar aquí a la misma hora, 11 de la noche, Nova Club. Os esperamos, no faltéis.